Ministerio de Educación, va a la Dirección General de Cultura y Educación, entre 57 y 58. Y estamos acá con Juan Sebastián Pérez, que es profe de historia de SUTEBA La Plata. Y nada, masiva la convocatoria, 2 cuadras de cola de movilización. Así que, bueno, muchos vamos a hablar pibes, con Maggie. Él para que... Muchísimos, la mayoría son estudiantes, más estudiantes que docentes. Recién estábamos hablando con Juan, también charlamos con estudiantes del Instituto 9, que también estuvimos charlando la semana pasada. Están estudiantes de la Escuela Secundaria 37, que hablamos ayer. Así que, bueno, vamos a hablar con Juan para que nos cuente más o menos el carácter de la movilización. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos movilizándonos, bueno, tanto SUTEBA La Plata como los centros de estudiantes y también los estudiantes universitarios, por, bueno, la consigna es ningún pibe sin escuela, ¿no? Que es un poco lo que venimos planteando, se viene planteando desde las diferentes escuelas, que en este caso hay escuelas con diferentes problemáticas, algunas con graves problemas de infraestructura y otras que hace años vienen reclamando edificios propios para poder funcionar dignamente, ¿no? Porque hay escuelas que tienen prometido que le van a construir su propio edificio hace 5 o 7 años y sin embargo eso no ocurre, las promesas es una tras otra, pero no se arregla ni se construye casi nada, ¿no? Así que, bueno, en esta marcha está participando la comunidad educativa, hay muchísimos estudiantes de los centros de estudiantes de las escuelas, estudiantes secundarios, hay muchísimos padres, madres, gente que ha participado, que se ha involucrado en la lucha que estamos llevando por mejores condiciones de la educación pública, ¿no? Específicamente, ¿qué problemáticas edilicias ves vos en las escuelas en las que trabajás, digamos? Y nosotros, bueno, yo al ser parte de SUTEBA podemos ver muchas, aparte de trabajar en 7 escuelas como profe de historia, también veo mucho las cuestiones que nos llegan a SUTEBA, las problemáticas, y bueno, el tema de los techos, por ejemplo, hay muchísimas escuelas con filtraciones de agua, con paredes electrificadas. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela que es la secundaria 1, que tiene todo el subsuelo inundado, ¿no? Por el tema de las napas. Hace por lo menos 3 años que está en esta situación y no la arreglan. Hay todo el tiempo una bomba funcionando. Si ustedes pasan por 1 y 38, van a ver que la vereda siempre está llena de agua, que es el subsuelo de la escuela, que todo el tiempo está drenando el agua por afuera y hay un salón muy grande en el subsuelo, donde antes se practicaba educación física, no se puede utilizar más porque está todo el tiempo inundado, ¿no? Cuando esa inundación crece, a veces por la lluvia, en el subsuelo se tienen que suspender las clases porque llega a la parte eléctrica de la escuela, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Pero hay muchísimos problemas. En la secundaria 2, la otra vez se cayó un panel en el techo, justo estábamos dando clases, así que no había nadie circulando por el pasillo, pero eso podría haber sido una tragedia, ¿no? Porque si ese panel caía sobre un estudiante, sobre un docente, sobre un auxiliar, podría haber sido una situación muy grave, ¿no? Así que son múltiples, bueno, ahora las chicas le van a contar, pero el Instituto 9, donde se cayó la persiana y lastimó a dos estudiantes. Y respecto a la responsabilidad, digamos, ¿a quién le compete esa responsabilidad? ¿Al Consejo Escolar, a la provincia? Y es un organismo descentralizado, ¿no? Nosotros cuando hablamos con los funcionarios nos dicen el Consejo, cuando hablamos con el Consejo nos dicen los funcionarios de la provincia. Se ha descentralizado mucho el sistema educativo, entonces son organismos, diferentes organismos que se dedican a arreglar y construir escuelas, ¿no? Y entre ellos se patean la pelota, pero evidentemente tiene que ver con la dirección de escuela, con el ministerio, lo que era el Ministerio de Educación, que deja las escuelas en una situación muy, muy grave, porque lo que decimos nosotros, un día va a pasar una tragedia, estas cosas chiquitas que están pasando, estos problemas, por un milagro todavía no se ha transformado en algo más grave, porque la situación de la escuela pública es terrible, ¿no? Tanto en lo salarial, en infraestructura, en las condiciones que estamos dando clases, es muy grave, ¿no? Por ejemplo, ahora que ha venido el frío, hay muchísimas escuelas que no tienen estufas, ¿no? O que las estufas están, pero no funcionan hace años. Entonces estamos dando clases, a veces es hasta cómico, ¿no? Porque uno ingresa al aula y ve a todos los chicos con camperas, con bufandas, como si, es decir, hace más frío dentro de las escuelas que inclusive en la calle, ¿no? Así que nosotros responsabilizamos a la Dirección General de Escuelas de que hace años existen estos problemas, porque no son nuevos, acá hay escuelas que vienen reclamándose muchísimos años y no resuelven casi nada, solamente ponen parches en algunas situaciones para que las clases sigan dando clases, pero los problemas estructurales hace muchísimos años que no tienen solución. Y además de los docentes, Nico y Vani, estamos también con los futuros docentes que también sufren. En este momento, se están formando, son estudiantes, pero van a ser futuros docentes. Y estamos acá en comunicación con Constanza. Con Constanza, que es alumna del Instituto 9, ¿verdad? No, nosotros somos alumnos de la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández. Nosotros pertenecemos a, ahí de alumnos de todos los niveles, pero nosotros principalmente somos de parte del primer año, que este año el año pasado ingresamos al instituto y nos contaron toda la historia que viene sufriendo la institución, si bien a nosotros nos mudaron, pero sí, no tenemos edificio propio. Ustedes están ahora en la sede de 15, 17 entre 40 y 41. Eso también, le contamos a los docentes que también históricamente fue un lugar, junto con la Escuela de Teatro y la Escuela de Danzas Clásicas, que sufrieron, peligro de derrumbe edilicio, que los mudaron de acá para allá. Que hoy, por lo visto, todavía esa situación del edificio propio no se solucionó, fue otro par más. Totalmente. Nosotros el miedo que tenemos es eso, que en cualquier momento nos podemos estar en la calle nuevamente, que es algo cíclico que nunca se termina de resolver y realmente lo necesitamos. Y también estamos apoyando más que nada también a toda la lucha, sobre todo la problemática del Instituto número 9 por el disparador para que nosotros podamos salir a la calle. Y acá también estamos con, nombre es Miriam. Con Miriam, que es del Instituto 9. Sí. Ah, sí, del Instituto 9. Soy del Instituto 9. Y pregúntame. Que la semana pasada, lamentablemente fueron noticia otra vez por un problema de litio. Sí, lamentablemente se han caído unas persianas, lastimado a dos jóvenes. Entonces no queremos más esta situación. Entonces hay que darle un punto definitivo, porque tampoco podemos estar así ni seguir. Tenemos derechos a tener una educación digna o mantener la vida dentro de los edificios, lo cual es obvio. Respecto a que mantuvieron reuniones con el municipio, el municipio se hizo cargo de la situación, ¿qué pasó la semana pasada después de que se cayó, el postión? Sé que tuvieron una reunión, pero los resultados no los sé. Nos comentaban recién también otros alumnos y otros estudiantes que mañana van a tener otra reunión con el municipio, que por lo visto no ha sido satisfactoria, por el resultado del pedido del edificio nuevo, así que acá se está reclamando entonces. Hoy van a ser recibidos por el ministro, el subdirector, una cosa así. Y el tema es que van a entrar y ahí van a hacer los pedidos directamente. Pero por supuesto con un plazo, porque estos plazos interminables nos tienen hartos. Muchísimas gracias, Miriam, por su tiempo. Nico y Vani, les contamos que sigue llegando gente acá a las inmediaciones de la Dirección General de Escuelas, acá en el 57, 56 y 57. Y los esperamos para que quieran apoyar la educación pública, que estén acá, que se movilicen para darle una definitiva solución a este problema. Bueno, Maggie, muchas gracias por esta comunicación. Seguramente nos vamos a estar dando una vuelta, una posibilidad para apoyar esta situación que se vive en muchas escuelas. Estuvimos hablando con diferentes personas que viven la problemática desde adentro. Te mandamos un fuerte abrazo, Maggie. Otro para ustedes. Hablamos con Margarita Castillo Conesa, nuestra movilera que está enfrente de la Dirección General de Escuelas, que se están manifestando. Más de 2 cuadras de manifestantes, nos contaba. Comunicate con Ritmo y Sustancia al 470-4485, al Facebook Ritmo y Sustancia 2015 y a nuestro Twitter @muchasustancia. Ritmo y sustancia para toda la vagancia. Mi manera de